Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por asistir a la conferencia de prensa sobre la situación de la Observación Nacional Internacional de los Derechos Humanos, específicamente en la comunidad Nuevo San Gregorio del municipio autónomo Lucio Cabañas, Caracol número 10, ¿no? Como ustedes saben, las brigadas civiles de observación pues han trabajado con esta el trabajo en Praiva desde 1995 y se han instalado en diferentes comunidades. Entonces, el día de hoy la conferencia es muy especial porque pues tenemos la fuerte agresiones hacia la comunidad, ¿no? Entonces, el día de hoy me acompaña la compañera Dora Lilia, que es la directora del FRAIVA, y en línea vamos a tener el testimonio de la compañera Toni y Julián, que son dos observadores franceses. Son dos compañeros franceses que han estado desde el año pasado en el campamento de observación. Entonces, bueno, como primer punto, pues vamos a compartirles antes de nada dos pequeños videos que son los testimonios sobre las amenazas hacia los compañeros y compañeras habitantes de la comunidad Nuevo San Gregorio. Y estos hechos pues son cometidos por un grupo de invasores, ¿verdad?, que pues están amenazando a la situación de las tierras recuperadas en la comunidad.